Ok, señores, bueno, ahí está. Qué bien se escucha esto, no es por presumir, pero... mando un fuerte saludo a todos los que escuchan Metal Corrosivo y escuchan el programa de Heavy Blood. Le voy a bajar un poquito acá, me estoy cuatrapeando porque el sonido es bastante bueno. Bueno, estamos de manteles largos estrenando micrófono. Ya después de tanto tiempo y de estar utilizando varias cosillas ahí para sustitución de los podcasts, de los directos, de los en vivos, de la tanta cosa que se hace aquí en Metal Corrosivo, por fin tenemos un micrófono decente. Entonces, pues estamos haciendo uso de él para la transmisión o la emisión o la grabación o como lo quieran llamar ustedes del podcast Heavy Blood. Yo soy Roy Camus y les mando un fuerte saludo. Voy a hacer un anuncio rápidamente. Uno de los muchos que van a estar ustedes viendo en mis redes sociales como Roy Camus en cualquiera de las plataformas que me busques o como Metal Corrosivo, también estamos como Heavy Blood, también ahí vamos a anunciar, pero estamos como Metal Corrosivo en todas las plataformas y no olviden buscarnos metalcorrosivobrradio.com. Bueno, este próximo 28 de septiembre vamos a estar en el McCarthy's de Insurgentes. Para todos los que conozcan un poquito de los venues de la Ciudad de México referentes a rock, McCarthy's Nápoles, vamos a estar ahí porque se va a llevar a cabo la conferencia de prensa de una banda increíble llamada Savage Existence. Entonces, pues ahí está la más cordial invitación. Los esperamos a partir de las 3:30 de la tarde. Entonces, pues mándenos mensajillo a las redes sociales, como ya mencioné, Metal Corrosivo o Roy Camus en cualquiera de las plataformas digitales. No, en las redes sociales, ¿no? Porque las plataformas digitales son, ya saben, Deezer, Spotify, en cualquiera de las redes sociales. Y también tenemos una playlist en Spotify y en Deezer, por si la quieren ir a buscar. Pero pues bueno, 28 de septiembre, Savage Existence en conferencia de prensa por parte de la gente de McCarthy's, ¿no? Un gran saludo a mi amigo Eduardo Marenco, quien está conllevando todo esto de una pequeña o grande gira de medios referente a esta banda que viene a darse un rol por acá. Vamos a abrir el Heavy Blood con este tema que se llama Please Bend Them Cross the Line. Es de Michael Kiske y así arrancamos el Heavy Blood de hoy, 23 de septiembre. We'll be right back. Por ahí tengo un recuerdo nostálgico con esta rola de Michael Kiske, Please Bend Don't Cross the Line. Me gustaba mucho para caminar, me gustaba mucho para andar ahí andando y me recordó algunas caminatas por ahí cuando me latía eso de caminar de un rumbo a otro con el pretexto de estar escuchando música. No tomaba el transporte público, simplemente caminaba de un punto a otro para poder tener tiempo de estar escuchando música y no estar forzado a interrumpir las canciones. Es una anécdota muy interesante que siempre pues me ha gustado contar, que la música te ayuda bastante, mucho, mucho, mucho. Ok, bueno, así como anécdota, ¿no? Mejor dicho, así como que un recuerdo, que un sentimiento, lo que yo quiero compartir, porque así es como funciona este pedo de la música cuando la traes muy, muy, muy, muy impregnada en la piel, en el alma, en los sentidos. Yo creo que la quieres conllevar con... ¿Quieres participar, Güerulillo? Muy bien, el primer grito de Güerulillo. Güerulillo. En este nuevo micrófono, señores. Aquí sí podemos hacer voz de hombre. Y podemos hacer muchas cosas. Estamos muy contentos porque ya hacía falta, ya hacía falta. Pero quisiera contarles el deceso del micrófono anterior, que es un deceso muy triste y no tanto porque le haya sucedido algo a un micrófono. Realmente se despide nuestro anterior micrófono después de haber sido destruido por uno de nuestros gatitos. Que después, justamente ese día, después de que lo rompe, no lo volvimos a ver. Así que fue muy nostálgico. Y aparte, pues el recuerdo del micrófono anterior con el que hicimos cientos de podcasts, muchísimas entrevistas, grabé muchas canciones también con ese micrófono. Sin más no recuerdo, grabé. Lo que hice con Nigma, no sé qué fecha, pero lo que hice con Nigma por ahí de 2015 se fue grabado con ese micrófono y es una nostalgia muy grande recordar ese aditamento que utilizamos muchas veces. Y en esta ocasión pues estamos utilizando un micrófono nuevo. Hay mucha emoción y eso es algo súper mega magnífico. Vamos a subirle al fondito porque les tengo que platicar de él. Ok, bueno, en el fondo musical siempre tenemos a Your Screaming Silence, que es esta banda rusa de deathcore que nos gusta muchísimo en la estación. Y el tema Time es el que utilizamos para todas las emisiones de Heavy Blood. Entonces, pues, Your Screaming Silence, no olviden escuchar el tema y pues buscarlos en sus páginas en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todos lados, en Spotify, en todos lados. Ok, vamos a escuchar un bloque mexicano. Tenemos a Musa con los Tantra y vamos a poner esta de Gore and Carnage, Poseídos por el Mezcal. Pero vamos a empezar con Musa de la banda de Guadalajara, Tantra. Estaba muy tentado en volver con bloquecito mexicano, pero dije, ahorita retachamos con el bloquecito mexicano, vamos a poner a Decapitated, pero aquí hubo algo extraño. Bueno, Escuchamos a Gore and Carnage con Poseído por Mezcal. Ahí está, ya lo escuchamos completito, nada más puse ahí como que el fondito. Y escuchamos también a Tantra con Musa. Ok, ahorita vamos a poner un poquito más de metal mexicano. Traemos a la gente de Glass Mind con Dodecaedro. Y vamos a poner también a estos cuates del Estado de México que les perdí la pista, pero andaban muy fuertes hace un rato. Ex Nihilo, Non Plus Ultra. Por aquí anda su disco, obvio se desprende de ese disco que tenemos aquí. Y ahorita vamos a poner un poquito más de metal mexicano, pero mencioné a Decapited. Por ahí hay un videito en mi canal de YouTube con una reacción un poquito extraña. En una entrevista que tuvimos junto a Mando Calani con esta banda, que no recuerdo si son colombianos o son chilenos, pero por ahí va la cosa. Entonces vamos a escuchar Contra Iglesia y Estado, ellos son Decapited. We'll be right back. Ok, bueno, con la gente de Decapitated, bien recuerdo, un pedo muy chido. Gente amable, la verdad. Y hubo oportunidad de entrevista con Mando Calani en Mancuerna. Y bien recuerdo que ahí la regué. Olvidé el nombre de la banda y tuve que voltear a ver su propaganda para recordar quiénes eran ellos. Pero fue una charla como de 40 minutos, interesante. Esta banda, que no recuerdo, colombiana o chilena, pero son de thrash metal. Y la verdad, suenan muy bien. Bueno, al principio de este podcast, el cual yo les voy a recordar cómo se llama, Heavy Blood, todos los días martes a las 7 de la noche por medio de la señal de Metal Corrosivo BR Radio. com. No lo olvides, visítanos, el servidor más importante de México 24/7, metalcorsivobrradio.com. Todos los días martes, Heavy Blood con tu servidor Roy Camus a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y despuesito tenemos otro programa, así como terminamos este, empezamos el que sigue, que se llama MK Ultra, que es el programa de programación y música emergente de Metal Corrosivo B Radio, que es la música que nos envían por medio de correo electrónico o también por medio de redes sociales o no sé, lo que ustedes gusten. Ok, bueno, al principio de este podcast dijimos muchas cosas, entre ellas pues la próxima rueda de prensa que se va a llevar a cabo el 28 de septiembre, martes 28 de septiembre, en el McCarthy's Nápoles, en Avenida Insurgentes. Ahorita les voy a contar exactamente cuál es el número, creo que es 557. Pero bueno, ahorita lo vamos a buscar bien y los esperamos para que acudan y nos hagan el favor de ir a la conferencia de prensa. Vamos a estar ahí, la gente de Metal Corrosivo, por supuesto, pero pues también muchos amigos de medios. Y un gran saludo a nuestro amigo Eduardo Marenco, quien se está encargando de la realización, todo lo que se acomoda en esta rueda de prensa en el McCarthy's, junto a Daniel Clearland y Anton Daruso, quien es guitarrista y vocalista de la banda Savage Existence. Y ellos van a venir a platicarnos de todo lo que va a conllevar para el cierre de este año con presentaciones de esta gran banda de Grove, o también algunos lo llaman Melodeath, o metal melódico, o death metal. La verdad es difícil encasillarlos, ya si nos ponemos a platicar un poquito más, que más adelante en la segunda mitad de este programa le vamos a dedicar una hora enterita a Anton Daruso, porque tiene un chingo de música y vamos a hablar no solamente de Savage Existence, sino también de otros grandes proyectos que él tiene. Ok, ya me loqué en poner a la gente de Decapitated, pero pues bueno, ellos son muy buenos, me gustaron mucho, está chido este pedo que traen. Pero vamos a poner a estos españoles que se llaman Dieway, Continuum Driven, así se llama el tema, está buenísimo, disfrútenlo. Es una banda que por ahí del 2017 se puso en contacto con nosotros, no le dimos seguimiento últimamente, por hablar así de un par de años, no sabemos qué andan haciendo, pero nos dejaron su música y son gente muy interesante. Son españoles, son una onda heavy grunge, no sé, el vocal trae una onda muy Chris Cornell, pero más de Soundgarden, no nada que ver con Audioslave, eso es muy Soundgarden. También no sé, es que estaría difícil encasillar, es un sonido muy interesante y ahorita me llamó la atención como para cambiar un poquito los aires de conforme se ha estado llevando este programa Heavy Blood, pues poner a la gente de Dieway, que es una banda muy interesante. Pero antes de poner a Dieway, antes de poner a Dieway, quiero volver a retomar, mencionarles lo que vamos a hacer en la segunda mitad del Heavy Blood, que es colocar no solamente a Savage Existence, estaba pensando en las demás bandas de Anton Daruso, no solamente poner a Savage, sino también vamos a poner a Wings of Destiny, vamos a poner a Oxidize, vamos a poner a Magic Opera, vamos a poner su proyecto solista Daruso, y a ver qué otra cosilla nos encontramos por ahí, porque eso sí, este cantante costarricense, orgullosamente latinoamericano, con este proyecto Savage Existence, viene a promover pues lo que viene haciendo con ellos, que es un groove o death melódico o death metal agresivón, pero también tiene proyectos muy interesantes que he tenido la oportunidad de compartirle a la gente, y si sí se quedan así de que es el mismo güey el que canta en Savage, que el que canta en Wings, que el que canta en Oxidize, que el que canta en Magic Opera. Sí, es el mismo. Y tiene su proyecto solista también como Daruso. Entonces, yo creo que como para estar poniendo uno que otro tema, nos vamos a ir de arriba hacia abajo con Daruso. Pero mientras vamos a seguir calentando, porque no solamente vamos a poner ahorita Zaway. Vamos a regresar, vamos a poner dos bandas más mexicanas. Y mi hijo Ian, él me recomendó muchas bandas muy interesantes, entre ellas estos que tengo acá, que la verdad yo creo que les van a volar la cabeza a muchos: Thousand Foot Crunch y otros que se llaman Late Night Savior. Y aparte, bandas que le gustan, como es Evanescence, In This Moment, y creo que nada más vamos a poner From Ashes to New. Quería poner esos, pero en la descarga no funcionó. En la descarga no nos agarró la descarga. Pero pues bueno, estos son Die Way de España, Continuum Driven. Sleeping your bones to the point of breakout. está la gente de Dawe, banda muy interesante, si se dieron cuenta, sí es muy Soundgarden, cosas así interesantes. Está muy buena esa banda. Lo mencionaba en el bloque pasado, lástima que no hubo continuidad de contacto, pero yo sé que han de andar por ahí haciendo cosas buenísimas, porque son una super mega banda groncherona, rockerona, bastante buena, española. Y con quien yo tuve el gusto y el honor de platicar fue con su guitarrista y con su vocalista. Entonces espero que sigan haciendo cosas buenas, porque es una banda muy interesante. Ok, vamos a poner más mexicanos. Vámonos con un poquito de black metal, con Ex Nihilo, Non Plus Ultra, exactamente, Non Plus Ultra de Ex Nihilo. Y vamos a poner un poquito de metal progresivo con Glass Mind, con este tema que se llama Dodecaedro. Un poquito de metal mexicano, importante el metal mexicano estarlo difundiendo. Y pues recordando, ¿no? Escena Viviente número 4, el próximo 2 y 3 de octubre por parte de la gente de Moshpit. We'll be right back. Banda súper interesante del Estado de México, black metal puro y una propuesta fresca dentro de lo que cabe del género de black metal. No sé, siento que Ex Nihilo llegó un poquito tarde a la repartición de plataformas y catapultas como, no sé, un ejemplo, Mosh Pit, la que acabamos de mencionar, que pronto va a tener su escena viviente número 4, que es este evento online, este concierto online de 2 días, 2 y 3 de octubre, por medio de la plataforma que ofrece Mosh Pit, su canal de YouTube. Ok, bueno, pues Ex Nihilo, banda de black metal, y ahora Glass Mind, banda de metal progresivo, con este tema que se llama Dodecaedro, un poquito de metal mexicano. Thank you. Ahí estuvo Glassmind con esto que se llama Dodecaedro, esta banda que a todo mundo nos gusta y que no puedes dejar de escuchar. Glassmind, yo creo que los primeros grandes músicos mexicanos, y realmente grandes me refiero a pues los primeros reconocidos mundialmente, ¿no? Glassmind. Yo recuerdo por ahí del 2010 ya venían haciendo ruido bastante fuerte y no eran una banda instrumental, eran una banda con cantante. Me parece que Dante, si más no recuerdo, Dante iba a ser el vocalista de Glassmind. Y también anunciaron por ahí a un cantante del norte del país. Yo olvidé su nombre. Se apellida Puga. Miguel Puga. Exactamente, Miguel Puga también fue anunciado como vocalista de Glassmind, pero nunca fue pues logrado que se pudiese colocar un cantante en Glassmind y se volvió una banda instrumental. Parece que venían muy presionados por querer ser una banda común y corriente, y cuando se dieron cuenta que también eso de ser instrumentales jala, como Animals Slayers y ese tipo de bandas, o no sé, parece que quien puso la línea, la pauta, quien indicó cómo debería ser una banda virtuosa con cantante fue Dream Theater, y de ahí pues Glassmind, uno de sus hijos pródigos sin lugar a dudas, mexicanos orgullosamente. Pues querían tener también eso, ¿no? Ya lo tenía Ágora, pero no eran tan virtuosos. No me refiero de que fueran los de Ágora menos que los de Glassmind, pero Ágora no se excedía, no se arriesgaba tanto. Realmente sí usaban sí usan el progre, pero de una manera amable, de una manera no pretenciosas, son así como que más agarraditos, más bailadores. Y a diferencia de Glassmind, que sí son así bien clavelzotes en su pedo progre, tan solo con esta rola de Dodecaedro, si le pones atención, está increíblemente genial. La rola te lleva a otro mundo. Me parece que ya después, ya de ahí, ya cuando surge Animatempo y surge Parasite y todas estas bandas increíbles, y los hijos llamados Obesity, pues ya se viene haciendo el metal instrumental super mega shredder, super mega virtuoso, de manera común y corriente. Entonces yo creo que esa es la leve historia que yo pudiese contar desde mi trinchera referente a Glassmind. Yo recuerdo por ahí del 2012, sí, fue 2012, iba a tener la oportunidad de compartir escenario con Glassmind y no llegaron. Cancelaron justamente un viernes que no iban a acudir al concierto, y en el flyer iba a estar Ágora, Glassmind y su servidor con la banda en turno de aquellos tiempos. Nosotros íbamos a ser los teloneros, y no llegó Glassmind y nos tocó ser el telonero oficial de Ágora. Desde ahí yo creo que fue una de las razones, o fueron los culpables de estar ahorita aquí justamente. Realmente sería como que el año 2012, justamente en esas fechas, cuando me llama mucho la atención ya hacer las cosas profesionalmente en el metal mexicano, ya no estar volteando a ver lo que hacen los gringos, lo que hacen los europeos, ya sin mencionar lo que hacen los sudamericanos, estar enfocado en tu escena nacional. Y ahorita ya con las redes sociales, las plataformas digitales, todo eso, pues ya es muy fácil pues conocer los lanzamientos. Tan solo en la semana, si te pones así hacer un recapitulado sencillo de lo que se ha lanzado. Tan solo ayer se estrenó el sencillo, el nuevo videoclip de Dream Theater. En la semana se estrenó el disco de esta ex cantante de Nightwish, Annette Olson. También un gran disco. Yo creo que se me fue por ahí, metí las patas de una manera muy agresiva. Yo quería poner algo de Annette, quería poner algo de Dream Theater, pero pues no fue posible. Para el siguiente Heavy Blood va a ser muy posible. Y te puedes poner a recapitular los estrenos tan solo también de metal mexicano, de metal sudamericano, de metal centroamericano. Hay muchos, muchos estrenos. Uno de ellos pues es Savage Existence. Y no lo olviden, 28 de septiembre en el McCarthy's Rueda de Prensa. Y nos vamos a apurar porque tenemos bloque. Bueno, bloque partido a la mitad. Vamos a poner esto que le llamo el bloque de Ian. Porque él va a participar, aunque no quiera, en los podcasts de Heavy Blood. Porque va a proponer rolas. Pero así se agasajó, ¿eh? Vamos a poner rápidamente, así, pum, de golpetazo, sin importar qué. Vamos a poner In This Moment con esta que se llama Salvation. Después vamos a poner a la clásica Bring Me to Life de Evanescence. Vamos a poner dos rolas de Yosei Teikoku. Pero ¿qué se creen? Aquí sí, al parecer, creo que la regué un poquito. Me traje dos rolas sin voz. Así que las vamos a poner de filo, son instrumentales. Pero debo rolas de Yosei con voz de Yosei. Y regresamos, bloquecito. Hablamos y vamos a poner dos temas más, recomendación de Ian. Y un tema que traigo de esta banda llamada Alert Night, exactamente. Vamos a poner algo de Ether Night, exactamente. Me estoy equivocando ahí. Pero vámonos corriendo, vamos a poner In This Moment con esta que se llama Salvation. Thank you. Oye, qué horrible se cortó eso. No puede ser posible, pero qué horrible se cortó eso, ¿eh? Hay que poner un poquito de atención con lo que ponemos. Vámonos con esto. bueno, ya entendí. Estas son las versiones instrumentales del álbum más reciente de Josei Teikoku. O sea, son así como que los karaokes. No, pero qué chido, me gusta mucho cómo se escucha esto. O sea, no hay necesidad de alejarse de la magnífica voz de Josei Teikoku, pero escuchas la música y dices, ¿cómo puede ser posible que esa cosa tan pequeñita pueda introducirse en una composición tan compleja? Escuchen nada más esto, está fuertísimo. Si no conoces a Josei Teikoku, es un artista, es una banda japonesa que en 2018 vino a México. Son increíbles y algo muy interesante, si te pones a buscar su discografía desde el inicio, que por ahí yo la tengo, tengo creo que toda la discografía en MP3, los primeros discos de los finales de los 90s, que es como del 97, 98, 99, nada que ver con lo que ahora es Josei Teikoku. Josei Teikoku es una de las bandas increíblemente más poderosas de Japón a este increíble nivel, chéquenlo. We'll be right back. que bueno, estamos sufriendo fallas técnicas nivel Dios. Puras fallas. Nos faltan canciones. Vamos a ver qué hacemos, aguántenme. Ok, muy bien. Nos faltan canciones, va a ser creo imposible. No sé si dejarlo para un próximo programa, pero ya va a ser muy tarde. No sé qué hacer. Vamos a una cosa. Como es amplio el repertorio de Anton D'Aruzzo, vamos a aventar. Es difícil improvisar. Vamos a escuchar esto de Dragon Force, Highway to Oblivion, que es el lanzamiento que hicieron en 2019 de su última placa discográfica. Y cuando regresemos ya les voy a decir qué demonios vamos a hacer, porque tengo hecho pelota el universo. Así que voy y vengo, regresamos, vámonos con Dragon Force. When the lights have turned to grey, on the dawning final day, see the sun now fade away. Can we find the words to say? All the times we fought in vain, through the years and seasons change, but we all still feel the same as we stand before the world. So far with nowhere to hide, like a star shooting right from the sky. Slow down for the- Ok, bueno, ya logramos ordenar las ideas, cómo va a quedar todo esto. Esto que está escuchándose es Highway to Oblivion de la banda Dragon Force. De lo último que sacaron en 2019, hasta el momento no han sacado nada, más que una gira por el mundo y ya saben, ¿no? Saul Hudson es el cantante. Noto un poco forzado. O sea, sabemos que el power metal, las voces son fingidas, pero creo que está fingiendo mucho más de lo normal. Debería de checarse la voz ese buen Saul Hudson, porque es un muy buen cantante, muy buen cantante. Creo que le dio ese brillo que le hacía falta a Dragon Force cuando se fue este cuate, ¿cómo se llamaba? CP Dirt. Sí. Ok, bueno, andamos medios power metaleros y para arrancar con el bloque que yo les tenía prometido, que es hacer un bloque como de promoción referente a la visita de Antón Daruso a México el próximo 28, desde el 27, porque el 27 vamos a tener entrevista con él en Carpe Diem Records, pero ahora sí que del 27 al 29 va a estar en México haciendo un pequeño tour. Esta cosa que le llaman pues sí, un tour, ¿no?, de entrevistas, gira de medios. Vamos a escucharlo con este proyecto que se llama Magic Opera. We'll be right back. que bueno, ahí está este tema que se llama Keepers of the Night, que se desprende de este álbum llamado Marco Garou's Magic Opera, de donde sale la idea de programar ahorita a Magic Opera. Si estábamos hablando aquí, vamos a hacer un poquito de difusión de Savage Existence, que es esta banda que va a venir a una rueda de prensa el próximo 28 de agosto. Bueno, pues porque Anton Daruso canta en esta banda que apenas estrenó su disco el pasado mes de febrero de este mismo año. Así que vamos a poner otra del mismo álbum. Esta se llama The Secret of the Sea. Así es, The Secret of the Sea. Vamos a escucharla completita. Ahorita regresamos. Sound aquí, señores. Bueno, tengo que contarles algo que está pasando ahorita. Vamos a tener que hacer una revisión de los tracks. No podemos poner tracks que teníamos predilectamente seleccionados para hacer un especial, así lo nombro yo, un especial a Anton Daruso, vocalista de Savage Existence, vocalista de Wings of Destiny, vocalista de Magic Opera, vocalista de Oxidize, vocalista de Daruso, porque los tracks no nos están dando el permitir reproducirlos justamente ahora, o sea, es algo muy extraño. Así que lo que vamos a hacer es tomar lo que tenemos y disfrutarlo como estamos disfrutando The Secret of the Sea de Magic Opera. Magic Opera, este proyecto de Marco Garaus, proyecto italiano, en las voces el señor Anton Daruso. Entonces, pues hay que darle seguimiento. No olviden Anton Daruso en México, conferencia de prensa 28 de septiembre, McCarthy's, Nápoles. Vamos a escuchar un proyecto que es también de Anton Daruso, pero este se llama Wings of Destiny, Holy Grail. Muy bien, señores. Bueno, ahí estuvo Holly Grill. Tema, track número 3 del último disco de Wings of Destiny. Ok, bueno, este disco de Wings of Destiny... A ver, espérense, porque estoy haciendo aquí un pinche... No, déjenlo así. O sea, nada me sale bien. Muy bien. ¿Por qué estamos poniendo a Wings of Destiny? ¿Por qué estamos poniendo a Magic Opera? ¿Por qué estamos hablando de Oxidize? ¿Por qué estamos hablando de Anton Daruso? ¿Y por qué eso tiene que ver con Savage Existence? Sencillo. Anton Daruso viene a partir del 27 de septiembre a México para una gira de medios. Va a estar en entrevista en Carpe Diem Records a las 5 de la tarde por medio de Facebook Live de Carpe Diem Records. Y el martes va a ser la conferencia de prensa, porque va a estar Daniel Kelland y Anton Daruso en entrevista, no, mejor dicho, en rueda de prensa para toda la gente en McCarthy's, Nápoles. Esto es en la Ciudad de México, Insurgentes, en la calle de Insurgentes, en la avenida de Insurgentes, Ciudad de México, McCarthy's, Nápoles. Hay un correo electrónico al cual tú puedes acudir si eres medio de comunicación, prensa o lo que gustes, si quieres cubrir este evento de rueda de prensa. Es checoislas@gmail.com. Y también nos puedes mandar, si eres prensa o quieres cubrir el evento como corresponsal o lo que quiera que hagas referente al rock y metal mexicano y mundial, mándanos correo, mándanos mensaje. Bueno, el correo es metalcorrosivo@gmail.com y nos puedes mandar mensaje a facebook.com/metalcorrosivo, a metalcorrosivobrradio.com, a twitter.com/metalcorrosivo, instagram.com/metalcorrosivo, en YouTube, en Twitch, en Tumblr, en Reddit, donde quiera que nos encuentres. Y no olvides que yo acabo de olvidar, exactamente, no olvides que yo acabo de olvidar que ya regresamos a la señal de Espectro FM. Esto es en Corrientes, Argentina. Nuestro amigo Rubén Ramos nos sigue alojando todos los días jueves, que parece que sí, que es los jueves al mediodía de México, 2 de la tarde, Argentina. Así que no se lo pueden perder. Hay oportunidad de escuchar el Heavy Blood en modo recalentado hasta Argentina, Espectro FM. Entonces, volvemos a recapitular. La intención de este podcast era hacer un recopilado de todos los proyectos actuales que tiene Anton Daruso. Pero muy bien, ok, no se pudo. Pero ya pusimos a Magic Opera, que es el proyecto de Marco Graus, donde contratan a este gran cantante llamado Anton Daruso, costarricense, latinoamericano 100% y orgullosamente latinoamericano, a grabar el disco de Magic Opera, Marco Graus, este producto italiano, y está muy interesante. Pero también tiene su banda llamada Wings of Destiny. Y tiene muchos más proyectos. Uno de ellos es Savage Existence. Y va a venir a México para una rueda de prensa. Entonces hay que estar muy, muy, muy, muy pendientes de lo que va a pasar el próximo 28 de marzo en McCarthy's, Nápoles. Ok, muy bien. Vamos a dar cierre al Heavy Blood de esta semana. Teníamos un proyecto de emisión de programa, pero fue todo totalmente interrumpido. Ya no nos queda otra más que obedecer a lo que tenemos. Muy bien. Tenemos a esta banda, Ether Knight, la cual vamos a poner ahorita. El tema se llama Winter's Hiding. Vámonos corriendo a ponerlos a ellos. Sí, vamos a ponerlos. En lo que acomodamos, ya casi nos vamos. Yo soy Roy Camus, ya saben. Nos escuchamos por medio de Metal Corrosivo los días martes 7 de la noche. Metalcorrosivobrradio.com. Metalcorrosivobrradio.com. Y nos escuchamos por medio de Espectro FM. Esto es en espectrofm.com.ar. O estoy equivocado, me regañan. hasta Corrientes, Argentina, gracias a mi amigo Rubén Ramos. Y el martes nos vemos en la conferencia de prensa de Savage Existence, gracias a mi amigo Eduardo Marenco. Nos vamos a ver por allá en el McCarthy's Nápoles, 3:30 de la tarde. Mándenos mensajillo metalcorrosivo@gmail.com o en todas las redes sociales estamos con Metal Corrosivo para que se acrediten para esta rueda de prensa y puedan convivir. Va a haber un catering de invitación a medios, va a haber muchas cosas y aparte noticias y anuncios super mega importantes. Viene Anton Daruso a México por una conferencia de prensa. El lunes 27 va a estar Anton Daruso en entrevista con Carpe Diem Records, gracias a mi amigo Guillermo Rivera, a mi amiga Sol Escutia por permitirnos acudir a su estudio a grabar y a emitir en directo por medio del Facebook Live de Carpe Diem la entrevista a Anton Daruso. Vamos a escuchar a Ether. ¿Qué? Ya. Ether Knight, así se llama. Ahora sí, la letra está súper pequeña. Iba a ser muy difícil cacharle. Así que vamos a escucharlos. Winter's Hating. Estoy súper seguro que el cambio de ritmo, el cambio de género, a muchos ha de haber movido así como que la cabeza, pero eso es lo importante de la música, ¿no? Si estamos muy clavados en el metal, nos gusta buscar bandas mexicanas que sean de la escena under y prácticamente pues, estar difundiendo, pero también tenemos gustos, ¿no? Gustos muy personales. A mí en lo personal me gusta mucho este Héroes del Silencio, mucho más que la carrera de Enrique Bunbury como solista. Este, creo que es un rock muy poderoso en toda la extensión de la palabra. Si tú te puedes comparar, no sé, lo que tenía antes de Héroes del Silencio en rock España y después de Héroes del Silencio, la verdad, tan solo este tema. En cuestión compositiva, en cuestión lírica, en cuestión interpretativa, creo que está muy, muy, muy poderosa. Y en México tenemos algo igual, o mejor dicho, algo muy parecido con la Cuca. El rock que existía antes de la Cuca o el después, realmente sí marcan un antes y un después algunas bandas en su país. Yo diría en rock argentino Soda Stereo. Pero pues bueno, aquí es la Cuca y vamos a poner El Son del Dolor. Que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar. Yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Sabes que me apasiona tu persona y esa zona que te quiero morder. Tú sabes que me vuelves loco con tus gritos y tus arañazos de mujer. Y cuando fumas y quemas y dibujas patrones sobre mí. Y la manera que amas entre llamas y me consumo, pero ya lo viví. ¿Qué más da? Yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar. Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Ok, bueno, pues ahí estuvo la clásica de Bar, el son del dolor. Siempre difundiendo lo que más se puede, ¿no? El rock nacional, el rock que siempre tenemos a la mano. El rock de bar, al final de cuentas, el rock de bar. En McCarthy se toca mucho este tema del son del dolor, no lo dudo absolutamente para nada. Y no olviden que los esperamos este 28 en el McCarthy's conferencia de prensa con Savage Existence. Bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Yo soy Roy Camus. Vámonos de aquí. Exactamente, sí, ya nos vamos. Ahora va a ser un poquito más leve. Vamos a dejar una rola ahí chiquitilla de 3 minutos. Ya nos vamos a ir. Había un proyecto un poquito más extenso de programa, igual 2 horas 20. Pero pues no se logró, nos faltaron como 8 canciones, no pudimos lograrlas, sustituimos hasta con el son del dolor, porque la verdad no estaba dentro de la lista, pero pues está muy chido poner un poquito de rock nacional para disfrutar, para amenizar. Mirch, así se llama esta banda, y el tema se llama Corre, y con ellos nos vamos. Yo soy Roy Camus, ya saben, al pendiente de la estación Metal Corrosivo, brradio.com, nuestro servidor 24/7 totalmente a la orden para que hagas tus anuncios, tu publicidad, metalcorrosivo@gmail.com. Mándanos mensajillo, búscanos en las redes sociales como Metal Corrosivo, búscanos como BNR Magazine Radio. Un gran saludo a mi amigo Zenón Arturo Mendoza, quien es pues mi socio y un gran hermano para continuar con esto que se llama Metal Corrosivo BR Radio. Saludos a toda la gente que nos escucha y a la gente que en esta semana nos ha estado pues mandando mensajillos y apoyando. Quiero mandar saludos a mi amigo Leonides Franco, quien me echó la mano con unos contactillos ahí bastante importantes. Una nueva amiga, Betty Ramírez de Minnesota, con quien vamos a tener la oportunidad de coincidir el próximo 28 de septiembre en el McCarthy's. No sé, puedo seguir y seguir y seguir, porque pues ahí está Germán Aveleira en Twitter, quien nos hace esas reviews tan interesantes. Damián Carenza, un gran amigo en Twitter también. La gente de Riff of Metal, la gente de Rock Cardíaco. Mi amigo Héctor Becerra, quien también nos ayuda muchísimo en la difusión. No sé, tantos y tantos y tantos y tantos y tantos. Y toda la gente que tenemos en el grupo de Messenger, de Metal Corrosivo, en el grupo de los mensajes de Facebook. No sé, saludos a toda la gente. Vámonos con Emerge. Esto sea. Me he dado cuenta que cuando me hace falta agua, que tengo sed, empiezo a utilizar muy mal mis cuerdas vocales. Empiezo como que a lanzar solamente quejidos y ya no hablo contundentemente. Voy a poner un poquito más de atención a la hidratación a la hora de hacer la locución necesaria, porque está un poquito difícil. Yo soy Roy Camus, búscame en Facebook, Instagram, Twitter como Roy Camus, búscame en Tumblr, en Reddit, búscame en TikTok. Estoy subiendo algunas cosillas divertidísimas por ahí. Bye. Gran error cometí. La banda no se llama Emerge, ellos se llaman Emerge, y el tema es Corre.